Víctor, recién cuando escuchábamos esta nota que grabamos hace media horita con Lucila Maraga, expresa política de La Rioja, y hablando sobre las dudas que aparecen sobre el nuevo jefe del ejército César Milani y su actuación en aquellos años, una de mis preguntas finales, no sé si ya estabas enganchado para escucharla, tenía que ver con que es un tema muy sensible, porque estamos de campaña electoral y no hay que desconocer esto, y estos temas son utilizados para pegarle al gobierno y por parte del gobierno también como parte de su campaña. Es difícil despegarse de esto para analizar una cosa tan importante como los antecedentes de un militar en aquella época. Y sí, lo que pasa es que si uno hace un poco de memoria en este tema, nosotros tenemos antecedentes bastante importantes, digamos, y que tuvieron una relevancia importantísima en algún momento de esta democracia o este Estado de Derecho de 30 años. Por ejemplo, no hay que olvidar que Zeinaldin y Rico, fundamentalmente Rico, que llegó a ser intendente de un municipio importante como San Miguel, secretario de Seguridad del gobierno de Duhalde, uh-huh. Tuvo cargos importantes. Sin embargo, estos dos tipos, Zeinaldin y Rico, fueron durante mucho tiempo investigados y un poco sospechados de pertenecer a las Fuerzas Armadas durante todo ese periodo oscuro que va desde el 74 hasta el 83 prácticamente, y tuvieron relevancia en esas épocas como integrantes en Campo de Mayo en este caso, o en el Operativo Independencia. Y este hombre, ¿cómo se llama el general en jefe? César Milani. Bueno, este Milani es de la misma historia. Uh-huh. El problema es que, por ejemplo, a mí me consta de que el CELS ha investigado bastante profundamente el tema de las... fundamentalmente cuando se da el pedido de los pliegos, la aceptación de los pliegos por parte del Senado de la Nación. Hay una comisión de acuerdos, me consta a mí porque yo... no es una jactancia, pero un par de nietos no pudieron ascender, por lo tanto se les cortó la carrera. Uh-huh. Por elementos que uno pudo haber aportado en algún momento, en el caso de Ginotti, por ejemplo, en el año 2002, que a través de una investigación del CELS, pero con elementos ciertos que yo tenía, que yo aporté. Y bueno, este tipo, Milani, tiene un poco esa pátina de esa época. El problema es que no fue denunciado en su momento, como Rico, que llegaron a coroneles, pero nada más, no pudieron ascender más, y Zeinaldin lo mismo. Bueno, hay un dato importante que aporta Lucila en el principio de la nota, que vos no estabas todavía escuchando, donde ella aclara que estos dos nuevos testimonios que aparecen son nuevos y efectivamente no están todavía asentados en ninguna causa judicial, porque lo reconocen, lo reconocerían, pongámoslo en condicional, a Milani a través de las fotografías que aparecen ahora por la instalación mediática del tema. Pero nosotros, por lo que hemos podido averiguar, hemos intentado averiguar en fuentes judiciales que llevan las causas adelante en Tucumán, y nos dicen dos cosas. Primero, que la causa que investiga la desaparición del conscripto Ledo, riojano, que estaba en Tucumán haciendo la conscripción durante el operativo de Independencia, no está cerrada, es una causa que está abierta. Por lo tanto, nosotros entendemos que si estos testimonios están basados en elementos sólidos, deberán declarar ante la justicia y aclarar la situación, ¿no? Nosotros, por lo menos, lo que pretendemos es escaparle a esta utilización política del tema, y lo que queremos saber es qué sucedió en realidad, ¿no? Está claro que hacemos este programa para eso y no para estar a favor ni en contra de nadie, sino para ir aclarando las cosas. Permitime, Víctor, que lo sume, que nos vayamos para Mendoza, y lo sumemos al doctor Pablo Salinas, con quien hablamos asiduamente Aquí el doctor Salinas pertenece al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es abogado representante de diversas querellas en los juicios allí y está ahora en línea con nosotros. Salinas, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, compañeros? Antes de meternos en el tema por el que te llamamos, ¿alguna opinión sobre esta polémica y estas dudas sobre el caso de Milani? Sí, básicamente nosotros en Mendoza lo vivimos con Carlos Rico Tejeiro, ¿no? Un tituló Página 12, Retoño de Zeineldin, un represor mendocino que fue puesto de viceministro de Aguinaga cuando el Partido Demócrata hizo un acuerdo e integró el gobierno, ¿sí?, de Celso Jaque. En ese caso, en ese momento yo acababa de asumir de director de Derechos Humanos y el planteo que sostuve siempre era que había que investigarlo a Rico y cuando hubo pruebas pedí públicamente la renuncia de Rico y después impulsé la investigación contra el mismo. Rico hoy está preso, ¿no? Pero también es cierto, y lo que quiero decir es que tantos años de impunidad, cerca de 30 años de impunidad con las leyes de obediencia de vida, punto final, indultos, se armó una discusión en Mendoza muy grande, porque algunos decían, bueno, hay que hacer una ley de ética pública, decíamos nosotros, donde cualquier persona acusada no puede integrar cargos públicos, y lo que decían es, bueno, acusado no, porque viola el derecho, el principio de inocencia, y lo que sosteníamos nosotros es, bueno, pero la simple sospecha de haber participado en crímenes contra humanidad tendría que inhabilitar a la persona para ejercer cargos públicos, sobre todo teniendo en cuenta esta cantidad de años de impunidad, ¿no? Y también teniendo en cuenta que la mayoría de los personajes que participaron en la represión luego buscan lavarse la cara en un cargo democrático. Lo vimos con Bussi, lo vimos con Rico Tejeiro en Mendoza, lo vemos con Patti en Buenos Aires, en Escobar. Es decir, siempre han buscado de una u otra manera lavarse la cara. Ríos Montt en Guatemala, de hecho Otto Pérez Molina, que es el presidente de Guatemala, ha sido mencionado en los testigos del juicio de Ríos Montt como un subalterno de Ríos Montt. Es decir, la lógica perversa siempre de estos represores ha sido tratar de conseguir un cargo público para legitimarse o limpiarse la cara. En definitiva, o en síntesis, lo que digo es que me parece que lo fundamental es que se lo investigue a Milani y me parece que en caso de que haya testimonios y pruebas de gente que incluso lo reconoce ahora porque no había fotos de él, y con Rico pasó lo mismo en Mendoza, bueno, todas esas pruebas deben ser acompañadas en la justicia, y si prospera la acusación y hay una imputación, creo que, bueno, ante una imputación o ante un procesamiento, me parece que lo mejor es que, más en un cargo tan alto, se tome la medida de poner otro representante y no alguien que esté en esa situación, ¿no? Salinas, el motivo del llamado estuvo realmente bien tener su opinión sobre este tema también porque es valiosa, es respetable y además nadie puede decir que lo dice ni desde la derecha ni desde la oposición. Muchas veces en otras charlas ha expresado incluso. No, yo apoyo profundamente el gobierno de la presidenta. Por eso. Y lo hago públicamente y apoyo las medidas de expropiación de YPF, de todas las medidas que se han tomado. Me parece que creo que ha habido un avance cuando uno se compara con otros países en materia de derechos humanos. Lo de Argentina es un ejemplo mundial, digamos, comparado con países hermanos donde realmente, bueno, la nulidad de la sentencia contra Ríos Montt, que hablábamos recién, lo que pasa en Chile, lo que ha pasado en Brasil, lo que pasa en Uruguay, bueno, entonces. Pero también es cierto que uno siempre quiere ir más allá y bueno, debería haber una ley de ética pública nacional y provincial que impida a cualquier persona sospechada o imputada de crímenes contra humanidad formar parte de ningún gobierno, ¿no? Le decía que el motivo del llamado, el motivo principal, tenía que ver con una nueva denuncia de un ataque contra organismos de derechos humanos en Mendoza. No es el primero. Siempre que hablamos con usted por los juicios, también tenemos que hablar de esta contracampaña, podría decirse, para intentar, digamos, instalar ante el resto de la sociedad que los juicios son peligrosos. ¿Qué pasó esta vez? Cuéntenos. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo de madre, que es Isabel de Marinis, que con 92 años iba al juicio, y a veces temprano en la mañana yo entraba al juicio y le decía: Isabel, ¿qué hace tan temprano acá? Y me decía: vengo a apoyar a mi abogado. Es decir, increíble, o sea, una perseverancia, una lucha. Ella buscaba y buscó toda su vida a su hija Lila de Marinis, una chica militante del PRT que fue secuestrada y asesinada, y vio la condena a los asesinos de Paco Urondo, que era la misma patota que había participado en el hecho de Lila, ¿no? Y falleció, y luego de su fallecimiento los organismos de Mendoza promovimos, fundamentalmente la familia de Isabel, Dora, que es una concertista muy famosa, Dora de Marinis, y en la Intendencia de Capital, y con la participación también de Luz Feingold y distintos compañeros, se inauguró una placa, Isabel, el 9 de julio se inauguró. Y bueno, ya la han roto, y un poco lo que venimos diciendo desde los organismos es que en Mendoza se ha dado todo un discurso previo en la campaña electoral esta de sectores de la ultraderecha que llevan campañas como derechos humanos para los argentinos derechos, o mano dura con los delincuentes, y de ataque abierto a los derechos humanos, ¿no?, por parte de varias campañas de la derecha. Y esto lleva a un ataque a los monumentos y a los símbolos de los organismos de derechos humanos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, ojo, porque empieza en Mendoza, pero también puede pasar a nivel nacional. El discurso de la derecha que se sube al tema de la inseguridad y la violencia, utilizan la violencia como una manera de atacar los derechos humanos. Acordémonos del falso ingeniero Bloomberg, y bueno, y de que cada vez que ocurre un hecho de inseguridad, entonces a los primeros que atacan es a los organismos de derechos humanos, como si los organismos de derechos humanos brindaran seguridad. Por supuesto que los organismos de derechos humanos no están para brindar, no manejan 5.000 policías, ni están para brindar la seguridad pública, ¿no? Pero se ha generado esta confusión y se la ha llevado hasta el extremo, y se ha conseguido que buena parte de la sociedad responsabilice de la inseguridad a los organismos de derechos humanos. Es increíble que yo se los cuente a ustedes, y ustedes dicen: pero Salinas está loco. Y no, es así, lo han conseguido en la provincia de Mendoza, y lo han conseguido a partir de esto, ¿no?, de agitar el discurso de la mano dura, de agitar el mensaje este neonazi de que los derechos humanos tienen que ser solo para un sector social. Digo lenguaje neonazi porque los nazis sostenían que el género humano estaba dividido y que había humanos y subhumanos, ¿no? Bueno, esto mismo están sosteniendo acá las campañas de la derecha. Entonces, bueno, se genera todo un fenómeno donde han roto a mazazos el monumento a los compañeros enfrente de la Justicia Federal, han destruido las placas enfrente de la Casa de Gobierno, han destruido el monumento a las madres, ahora han destruido el monumento a Isabel. Y bueno, nosotros reconstruimos, lo volvemos a, estamos trabajando en la reconstrucción de todos los mismos, pero también tenemos que dar una batalla a nivel de medios, por eso también tenemos que llamar la atención a los compañeros y decir lo que está pasando en Mendoza, porque esto hay que tener mucho cuidado, porque a nivel nacional hay algunas campañas de la derecha que también se sostienen en estos argumentos. Me refiero muchas veces a la campaña que llevó adelante Narváez, o a la campaña que llevan adelante Macri, con la referencia permanente al tema de la inseguridad como una manera de juntar votos por ese lado, ¿no? Claro. Yo diría, a ver si me acompañan, si comparten esta reflexión, tanto Víctor como el doctor Salinas en Mendoza. no es que no me preocupe que rompan una placa, pero digo, los organismos de derechos humanos han demostrado que se han sobrepuesto a todo, y si rompen 10 veces la placa, 10 veces más será puesta. La cuestión es que aquí se está como entablando una especie de discusión pública y más política, ¿no? Claro. Y lo que me preocupa es que hay un sector importante de la sociedad que está abierto a escuchar esta cuestión de que, por ejemplo, hace unos días charlábamos con el doctor Juan Manuel con el abogado Juan Manuel Combi, que siempre nos corrige y nos dice que no es doctor porque no hizo el doctorado, que es de la PDH de aquí de La Matanza, que representa a la familia de Luciano Arruga, de Kiki Lescano, de diferentes casos de gatillo fácil y desaparición aquí en democracia y hace muy poco tiempo. Y él nos decía en una nota que se puede ver en nuestra página, que ha sido transcripta por Cecilia Litvin, como siempre, maravillosamente, y decía, bueno, pero yo no tengo vergüenza de decir que yo también defiendo a chicos que deliten, que delinquen, porque son nuestros pibes, es la realidad de muchos de los pibes de nuestros barrios, ¿no? Y esto, en general, no se dice porque como que ayuda a responder al discurso de la derecha. Ven que son los mismos que ahora defienden delincuentes, y en el medio... Bueno, no, es que el discurso de la derecha es abogados defensores de los delincuentes, que es el mismo discurso, no lo inventaron ahora, es el mismo discurso de Videla. Videla nos acusaba al organismo de derechos humanos de defender delincuentes subversivos, ¿sí? Y la gran herramienta de la dictadura era hacer desaparecer a las personas y que no tuvieran derecho de defensa. O sea, el derecho de defensa está en el centro del debate. En un Estado democrático toda persona tiene que tener el derecho de defensa. Bueno, pero a ver, Víctor, a ver si coincidís con esto. 30 y algo de años después, que se repita ese discurso y que tenga oídos dispuestos a escuchar en la sociedad que pasó por el terrorismo de Estado, es casi que doblemente grave y doblemente preocupante. Lo que pasa es que la intención siempre está. Esa es la realidad, por más que no sé, la metodología sea diferente. En aquellas épocas, ¿cuántos abogados defensores de presos políticos, abogados laboralistas, abogados comprometidos con un cambio social, cuántos fueron desaparecidos? 80 y pico de abogados. Es lógico que haya es real que haya una visión absolutamente sesgada y contraproducente, que penetra en muchos sectores de la sociedad, que dicen, sí, ahora, ¿por qué no vienen los de los derechos humanos? Cuando hay un delito grave, digamos, y salen con eso, porque lo van instalando, se instala eso. Son clichés, claro, clichés que además están instalados. Por ejemplo, le entran por una puerta y salen por la otra. Claro. Eso está instalado desde la dictadura y antes, porque hace 30 años que se vienen aplicando políticas de mano dura. Y en realidad es mentira que las puertas sean giratorias. Las puertas no son giratorias. Cuando un pibe pobre lo enganchan en un hecho, no sale, queda preso. A los que seguramente van a liberar es a los de clase acomodada, y a los que seguramente nunca acusan son a los policías en los casos de violencia institucional. Y donde no se investiga son en estos casos. De hecho, los mismos que intervinieron en el secuestro del caso del joven Sebastián Bordón, después aparecían sus nombres en el primer juicio por crímenes contra humanidad en San Rafael, en Mendoza. Es decir, la misma patota de aquella época siguió trabajando en la policía y después produjo desapariciones en democracia, porque el mecanismo era el mismo, y el mecanismo de defensa pública que utilizan es el mismo, es decir, agitar la inseguridad, atacar a los organismos de derechos humanos, preguntarse, rasgándose las vestiduras, ¿y dónde están los organismos de derechos humanos? Como si uno tuviera que ir a presentarse cada vez que hubiera un hecho de violencia a los familiares de las víctimas, a presentarse para que le pasen lista, digamos, cuando en realidad la responsabilidad de la seguridad es una responsabilidad del Estado y una responsabilidad en definitiva de todos. Pero digamos, lo que me parece que es novedoso es que de distintos sectores estamos denunciando que este discurso de la derecha se funda en el ataque a los derechos humanos y también en algo que hay que decirlo, que es agitar la inseguridad. porque agitando la inseguridad, muchos de los que la agitan hacen negocios. Por ejemplo, tienen empresas y multimedios, tienen empresas de seguridad privada, tienen barrios privados, entonces agitan la inseguridad y la gente compra casas en barrios privados o compra armas en las armerías que son de los mismos dueños o contrata empresas de seguridad que son de los mismos dueños. La inseguridad también es un negocio, y esto hay que decirlo, ¿no? Pero es un negocio del cual viven los sectores de la ultraderecha, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Doctor Salinas, no queremos cortar esta comunicación, este realmente muy interesante y profundo diálogo que hemos mantenido con usted, Víctor, mediante, sin hablar de los juicios, ¿no? Y ahí estamos cerquita, tenemos 2 minutos, pero queremos aprovecharlo. Estamos cerquita del primer juicio a los jueces. Sí, con una buena noticia también, y por eso nos rompen los monumentos, ¿no? Porque estamos avanzando. Es decir, cuando no metíamos preso a nadie, no nos rompían ningún monumento, digamos. Claro. También, esto también hay que decirlo, es decir, cuando avanzamos es cuando nos atacan, ¿no? Claro. Y hemos conseguido impulsar el juicio a la complicidad civil, que es una de las cosas más complejas. Estamos consiguiendo, porque yo le he dado poder a unos colegas en Chile, brillante colega Carlos Quesada allá en Chile, un compañero de la izquierda chilena que está laburando en el proceso de extradición de Romano y que ha conseguido hacer declarar a las víctimas nada más ni nada menos que en la Corte de Chile, y que ha conseguido, bueno, que la fiscal de Chile se pronunció a favor de la extradición, él también se ha pronunciado a favor de la extradición, el juez de la Corte. Entendemos que en un mes, dos, tendremos a Romano aquí el juicio, ¿no? El juicio a los jueces, calculamos que octubre, noviembre, podemos tener ese juicio. Buenísimo, estaremos atentos. Muchísimas gracias, como siempre, Salinas. Bueno, un abrazo, Víctor, un abrazo a ustedes. Un abrazo, punta. Suerte. Un abrazo.